Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta, un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. BCI nos presenta una tarjeta prepago digital para todos. Punta Arenas será la ciudad más austral del mundo en tener una fibra óptica. Fitbit nos anuncia dos nuevos productos, lo que busca posicionar en el mundo de los wearables y también de los relojes inteligentes. Chilenos prefieren vivir en hogares modernos y conectados. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Te contamos las novedades del Wear OS y de Android P, lo nuevo de wearables y también de teléfonos móviles para Android que adelantó Google recientemente. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa las noticias de la actualidad y el emprendimiento en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Estás a bordo de esta nueva edición de Zoom Tecnológico acá en Radio San Joaquín. Edición número 30 que trae con nosotros informaciones de un evento de Apple que se viene prontamente, además de las novedades de Android P, de Wear OS, como también de la fibra óptica y algunas otras noticias relacionadas con el mundo de los wearables y también con el mundo de los relojes inteligentes. Iniciamos las informaciones a continuación. Acá en Tecnología a la Carta. Y arrancamos la primera información con un evento de Apple que se realizará el próximo 27 de marzo en la ciudad de Chicago. Y este tiene novedades con respecto al entorno educativo. El último evento de la compañía fue en abril de 2012, cuando se desveló también productos como el iTunes U y una versión mejorada del iBooks. Es así que en esta ocasión podremos ver distintos entornos en los que se podrán utilizar nuestros productos de Apple. Su excelente balance, prestaciones, portabilidad y también precio es conveniente al mercado y también se ocupa en muchos estudiantes. No obstante, la ausencia de una pantalla Retina y también inferioridad técnica en algunos aspectos le dan una pequeña desventaja técnica respecto a los equipos más modernos. Es en esta oportunidad que veremos, por ejemplo, un reemplazo a la MacBook Air, ideal para estudiantes, como también un iPad más barato, que podría ser utilizado para aquellos usuarios que deseen mayor portabilidad en sus terminales. Un ClassKit, que es un framework que está orientado al trabajo del sector educativo, en donde se podrán crear aplicaciones educativas con sistemas de evaluación, envío de cuestionarios de forma remota y la conservación de un estricto control sobre la operatividad de los dispositivos en los distintos exámenes. Hay que ir mencionando que además de esto se podría anunciar algún nuevo teléfono, como también algunas comercializaciones de productos nuevos en donde Apple busca poder potenciar su negocio y también expandirlo. Match de PCI, una tarjeta prepago en nuestro smartphone. Con el objetivo de poder democratizar las compras en Internet, tanto en Chile como el extranjero, BCI anunció su tarjeta de crédito de prepago Match, una propuesta que permite realizar pagos en línea en tiendas y servicios como Netflix, Spotify, Apple Music o Amazon. Match es una plataforma de pagos en línea que trabaja a través de una descarga gratuita y le da al usuario la posibilidad de pagar servicios internacionales de forma práctica y sencilla, dado que no posee costos ni de mantención ni comisión en sus compras. Match es la reciente innovación creada por BCI y está disponible para ser descargada en Google Play y también en App Store. Esto para que cualquier usuario la pueda descargar sin trámites en una plataforma de pagos de forma rápida y segura. Match introduce una aplicación que permite al usuario utilizar una tarjeta de prepago online, la que ayuda a los usuarios a realizar compras internacionales desde la comodidad del hogar. Desde BCI informaron que la nueva funcionalidad estará disponible para finales de abril y se podría utilizar previa inscripción en la misma aplicación, dado que es 100% virtual y permite transferir dinero desde cualquier cuenta bancaria. Y la fibra óptica podría llegar a Punta Arenas, con el objeto de poder conectar una de las ciudades más australes del mundo. Movistar anunció el despliegue de la fibra óptica para la ciudad de Punta Arenas. A través de un anuncio realizado a la ciudad de Punta Arenas, Movistar busca convertir a la ciudad en una localidad 100% digital, donde se migrará su conectividad fija y permitirá conectar sitios web de forma rápida y también efectiva. Es así que en la ciudad de Punta Arenas se van a desplegar más de 400 kilómetros de fibra óptica, los que permitirán conectar a 40.000 hogares, industrias, establecimientos educacionales y diversos servicios de esta localidad austral. Como parte de un plan de despliegue a nivel nacional, durante este año 2018, Movistar irá democratizando el acceso a Internet, permitiendo a los usuarios acceder a nuevas tecnologías gracias a esta moderna actualización desde la ciudad de Punta Arenas hacia el norte de nuestro país. En términos prácticos, la conexión que se podría obtener alcanza los 100 megabits por segundo, lo que permitirá ser utilizada también en colegios, hogares y empresas que requieran esta conexión ultra rápida que conecte las empresas de telecomunicaciones. Avanzamos en las informaciones y la siguiente tiene que ver con un estudio que realizó Samsung a personas y usuarios de la tecnología. Los chilenos prefieren vivir en hogares conectados y también inteligentes. El Internet de las Cosas llegó para quedarse en nuestros hogares y empresas, dado que los hogares conectados permiten transformar nuestro entorno en uno más inteligente gracias a la comodidad de nuestro smartphone. En materia de hogares conectados, Samsung ha sido una de las empresas pioneras en el país, apostando por una tecnología moderna que se suma al uso del Smart Things, concepto interesante que fue presentado en nuestro país recientemente y que fue uno de los primeros en poder posicionarlo como una de las soluciones inteligentes para el Internet de las Cosas. Para ir ahondando estos conceptos, se realizó una encuesta en donde se pudo conocer las expectativas que tienen los chilenos en esta interesante tecnología. Como parte de estas actividades, se realizó este estudio que estaba enfocado al Internet de las Cosas y los hogares conectados. Se buscaron puntos de vista, ideas, expectativas de los usuarios y también de las nuevas tecnologías. En materia de estadísticas, para el 85% de los entrevistados, el Internet de las Cosas tiene una valoración relacionada a la vida cotidiana en el hogar. Y es que prácticamente todas las cosas se pueden efectuar desde nuestro dispositivo inteligente. Llegas a casa, abres la puerta con tu teléfono móvil, se prenden las luces, la cafetera y el horno eléctrico comienza a calentar el pan que dejaste listo antes de salir. La lavadora termina su ciclo de lavado justo antes de que llegues a tu casa, te llega la notificación y el piso puede estar limpio porque pasó la aspiradora de forma inteligente y de forma rápida. Es en esta línea que algunos reportes indican que un usuario con el Internet de las Cosas podría aprovechar su tiempo con mayor libertad, dado que tendría un mayor tiempo libre y podría disfrutar más con la familia, ya que el smartphone le podría controlar electrodomésticos de los hogares conectados. Esta tecnología llegó para hacernos la vida más simple, más aún que está en Chile y también se busca comercializar en distintos lugares para ir ampliando las posibles formas, sensores y movimientos acerca de esta nueva tecnología en los hogares inteligentes. Ahora que no estás y no puedo dormir y tomo más pastillas para sobrevivir. Ahora que te miro y que pareces otra, entiendo las palabras que caen de tu boca. Ahora es evidente que tú duermes con otro y no era tan difícil como aquí. que no bastaba mi alma para ti. Ahora que no importa que yo me venga abajo y todas las razones se caen a pedazos. Ahora que estoy solo y muero por mi cuenta, entiendo las palabras que escupiste sobre mí. Vete muy lejos de este mundo, aunque sea demasiado tarde para ti. No me dejes aquí. Lo poco y nada que nos queda. Iniciamos el segundo bloque de Tecnología a la Carta acá en Zoom Tecnológico y en Radio San Joaquín. Informaciones del ámbito de la tecnología, del emprendimiento y también aplicaciones móviles que vamos revisando en nuestro programa. Seguimos con las informaciones y la primera de ellas tiene que ver con el Fitbit Versa, un smartwatch económico con múltiples sensores, con la idea puesta en que todos los usuarios puedan adquirir un smartwatch con funciones que complementen nuestra actividad física. Fitbit anunció mundialmente su smartwatch económico Fitbit Versa, un wearable para todos pensando en usuarios que deseen conocer características de salud, ejercicio, además de obtener notificaciones inteligentes de las distintas aplicaciones. Fitbit es un moderno e intuitivo dispositivo que estará a la venta en el mes de abril a un precio bastante accesible y que busca hacerse un espacio en los usuarios que busquen productos cómodos, de buen diseño y con características y acceso a aplicaciones integrados de forma simple y sencillo, que puedan ir facilitando el uso del producto en la menor cantidad de movimientos realizados. En esta índole, el Fitbit Versa integra características avanzadas de salud y ejercicio, entrenamientos en pantalla, además del registro automático de las distintas etapas de sueño, las que se suman a las respuestas rápidas de Android, música integrada en el dispositivo y hasta 4 días de autonomía, algo similar a la Fitbit Ionic, que fue el primer smartwatch que presentó esta compañía. Dentro de las características anunciadas que se incluyen en este smartwatch económico de la firma destacan además un nuevo monitoreo de salud femenino, la que irá ayudando a registrar los ciclos menstruales, ver datos de la salud y conocer de mejor manera el vínculo entre la salud y el deporte. Es así que en esta edición el Fitbit Versa permite organizar y optimizar la salud, el ejercicio y la planificación familiar gracias a la conexión que se realiza con los usuarios femeninos, prediciendo los ciclos venideros como también anticipándose a algunos hechos que podrían ocurrir con posterioridad gracias al algoritmo integrado en este wearable. El Fitbit Versa estará disponible en Chile a partir del día 16 de abril y estará disponible en tiendas como Falabella, París, Ripley o Sparta a un precio de 189.990 pesos en color negro con caja de aluminio. Además de lo anterior, integrará Fitbit Pay, en donde también podremos pagar con nuestro terminal de forma rápida y de forma muy intuitiva. Y también, por otro lado, se presentó el Fitbit Ace, un monitor de actividad física pensada en los niños. Como parte de los anuncios globales realizados por la firma norteamericana, la compañía presentó Fitbit Ace, un monitor de actividad física que está pensado para ser utilizado por niños o aquellos usuarios que se inician en el mundo de los wearables. El Ace llega de la mano de su hermano menor, que también fue anunciado recientemente, el Fitbit Versa, permitiendo conectar a la familia gracias a la tecnología que puede controlar datos de salud gracias a su moderna aplicación. El Fitbit Ace llega con la finalidad de ir creando conciencia para tener hábitos saludables que ayuden a mejorar la actividad física infantil, promoviendo la ejercitación en niños y jóvenes, evitando de este modo el sedentarismo desde temprana edad. El wearable está diseñado para niños menores y también niños mayores de 8 años. Monitorea automáticamente los pasos, minutos de actividad física, además entrega los niveles de sueño y cuenta con una batería que puede tener autonomía de hasta 5 días. Es a prueba de agua e integra la nueva cuenta familiar de Fitbit, idea pensada para que los padres puedan llevar el control en el smartband desde la aplicación de esta firma norteamericana. Es así que se asegura la privacidad de los menores y también la conexión directa con su actividad física. Y la siguiente noticia nos lleva al mundo de las aplicaciones inteligentes. Hablamos de BuzzBud. Reservar los pasajes internacionales y también nacionales en internet es mucho más sencillo. Y es que con el objeto de dinamizar el flujo local e internacional de los turistas, llegó a Chile BuzzBud, una plataforma de reserva y venta en línea de pasajes de buses que tiene cobertura internacional y ayudará a comprar los pasajes con rapidez y también mucha más sencillez. BuzzBud viene a digitalizar el mercado chileno de la venta de pasajes de buses realizando comparaciones y comprando en línea en más de 1.500 empresas. Y en los también 75 países donde opera esta plataforma de forma interactiva. Es así que como una idea de poder potenciar los pasajes internacionales, BuzzBud ha establecido previamente acuerdos de colaboración con empresas locales como Recorrido y Pasaje Bus, dos empresas que trabajan ofreciendo destinos locales como también zonas de cobertura. Por otro lado, también se espera ver un mayor alza en cuanto a las ventas de los pasajes por internet, ya que como antes esta opción no se había dado o no se había comercializado, podría ser una forma para que se puedan preferir pagos en moneda local y también poder comprar nuestros pasajes a través de los dispositivos inteligentes. El ver tu estrella me ensegueció, cambié de órbita y de color, y ya no tengo a dónde ir, y ya no tengo a dónde ir. El total caos se presentó para seguir girando sin fin. Ya no hay espacio ni tiempo. Ya no hay espacio ni tiempo. Confusas fuerzas de atracción me hacen ir directo hacia ti. Dos universos en colisión, dos universos en colisión. La naturaleza nos traicionó, la naturaleza nos traicionó. Todo se empieza a congelar cuando me acerco a ti. Desaparecer. comiences a desaparecer. Comiences a desaparecer. Cuando me acerco a ti y puedo oler tu piel, comiences a desaparecer. Comiences a desaparecer. Cuando me acerco a ti y puedo oler tu piel, comienzas a desaparecer. Comienzas a desaparecer. Comienzas a desaparecer. Tercer bloque de informaciones acá en Tecnología, la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes ir encontrando en www.zoomtecnologico.com, sitio web donde vamos actualizando periódicamente las informaciones y también vamos subiendo videos como también imágenes de productos tecnológicos que vamos analizando en este sitio web inteligente. Andrew Weir cambia su nombre y ahora es Weir OS. Hace unos días, el grupo de desarrolladores de Android anunció a través de su blog el lanzamiento de Weir OS, plataforma destinada a los usuarios que destinan y utilizan Android para poder soportar aplicaciones, archivos y los beneficios que esto supone. Weir OS by Google es la nueva apuesta que hace la firma norteamericana para poder ampliar los límites de la creación de los usuarios, para que nuevas empresas puedan sumarse al sistema operativo de los usuarios, el que ha sido visto y también diezmado con el importante crecimiento que ha tenido el Fitbit OS y también Watch OS de Apple. El anuncio ocurre antes de la realización del Google I.O. que se realizará en un par de meses más, instancia donde se presentarán los avances más significativos de software destinados a Google, como también a Android. Una de las primeras consultas que asoman a los usuarios de los wearables de Android es la actualización que se podría obtener con Weir OS. Es así que aquí el listado es bastante amplio y va desde LG Watch Sport, también el Polar M600 y el ZE Quartz, entre otros dispositivos. Una de las funciones que más llama la atención en el mundo de los wearables es la posibilidad del despliegue definitivo de utilizar Google Assistant como interfaz lógica, lo que ayudará a los usuarios a controlar el reloj desde los gestos, voz o también los comandos inteligentes. Y por otro lado también se presentó Android P, el nuevo sistema operativo para Google que anunció el equipo de desarrolladores de Android, que podría ser utilizado para las distintas aplicaciones, teléfonos inteligentes, además de la versión para móviles y también tabletas. Y es que hay distintas opciones como también características que tendrá este Android P, en donde se ve un sistema operativo que funciona más fluido y que tiene un diseño más estilizado. Dentro de las características principales que podemos encontrar en este sistema operativo que está en su fase beta, encontramos íntegramente el protocolo de 802.11, que permitirá aprovechar el posicionamiento de interiores para Wi-Fi en sus diversas aplicaciones, midiendo la distancia a los puntos de acceso de Internet y viendo la velocidad de conexión de este dispositivo a la red Wi-Fi. Por otro lado, Android P ofrece soporte para el recorte de pantalla, lo anterior para aquellos móviles que integran sensores en la parte de arriba de nuestro terminal. A lo anterior se suma una experiencia mejorada de la mensajería, respondiendo de forma rápida directamente desde la notificación, pudiendo revisar imágenes, identificar conversaciones, respuestas predeterminadas, conversaciones grupales y acciones semánticas en los mensajes enviados. Desde la parte de software, Android P tiene compatibilidad con varias cámaras y las diversas actualizaciones que se pueden obtener desde el área de la cámara fotográfica. Esto incluye transmisiones desde dos o más cámaras físicas y los formatos que se pueden admitir entre estas opciones. Son varias las opciones, varias las posibilidades que se están entregando en esta novena edición del sistema operativo que tiene Android para todos los usuarios. Más adelante iremos actualizando informaciones y las iremos complementando en nuestro programa acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Por ahora es todo en cuanto a noticias que podemos entregar acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. En esta oportunidad te saludo Klaus Nahr, que te invita cordialmente a poder sintonizarnos la próxima semana en una nueva entrega de informaciones que iremos realizando en nuestro programa, como también en nuestro sitio web, donde lo vamos actualizando de forma diaria para poder darte las mejores y las variadas noticias de la tecnología, el emprendimiento, sitios web y también aplicaciones móviles. Hasta la próxima. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.